borrando espacios de dolor. El tren tu ser pasa a través del tiempo, te olvidó tu lugar, igual que ayer. Por dentro y hacia adentro.